machacan, todos podré vencer. Tiemblen los malos al ver que mis brazos de hierro parecen ser. El super Popeye soy, marino de profesión. Mi barco navega surcando los mares, Popeye el marino. El super Popeye.